música, misma idea que sentimos hace una hora o una eternidad. No hay nada aquí para mí ahora, ninguna cosa. Ahora recuerdo. Esto me sucedió antes, por eso me fui. Construye artefactos bellos, resuelve problemas, explora los secretos del universo físico. Saborea la energía con todos los sentidos, siente la energía y tristeza, la risa, la empatía, compasión, y lleva el recuerdo emocional en tu bolsa de viaje. Recuerda de dónde vine y cómo me hice humano, por eso seguí aquí y ahora mi salida final está programada. Esta es la salida, velocidad escapatoria, no solo eternidad sino infinito. Parece difícil, la recompensa es grande. Construye artefactos bellos, resuelve problemas, explora los secretos del universo físico. Saborea la energía con todos los sentidos, siente la energía y tristeza, la risa, la empatía, compasión, y lleva el recuerdo emocional en tu bolsa de viaje.